Evade Noticias informa desde las ollas comunes de Valparaíso. Desde la revuelta y antes de ella, las comunidades y asambleas territoriales, vecines, autoconvocados, han ido construyendo unas relaciones, un mar de relaciones a través de estas ollas comunes que lo veníamos viviendo y tenemos memoria de muchas ollas comunes que han surgido a través de la historia nuestra. Y hoy se hace aún más necesario y por ello estamos conversando con una vecina del Eje Ecuador, quien nos contará sobre las ollas comunes que están haciéndose en ese lugar, en el sitio Eriazo nos parece, y ahí nos va a contar de qué se trata esto de la olla común, quiénes pueden ir, cómo también se están autocuidando en este escenario de pandemia. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Contento de recibirla, de poder generar también más canales dentro de la comuna. Súper, gracias. Bueno, mira, nosotros en Sitio Eriazo, desde la Asamblea Territorial, que es como una instancia que se formó desde la revuelta, cuando empezamos como a organizarnos entre barrios, y bueno, acá surge esta asamblea que se propuso como primer objetivo comenzar como a unificarnos como barrio, territorio, en torno a la comida. Y que fuera un espacio también para que a nadie le faltara de qué comer. Y bueno, y se partió con una olla común los miércoles, y bueno, luego de que apareció todo este tema de la pandemia, nos vimos enfrentados, como todos los espacios, por cierto, a la decisión de qué hacemos, o cerramos por completo el espacio, o seguimos manteniendo actividades que serían como las necesarias, las vitales. Y bueno, así decidimos que como espacio tomo teatro, y vamos a suspender un tiempo actividades como de escenario, pero que la cocina no la podíamos parar. Y menos en este contexto, en donde hay familias que están pasando realmente hambre, sin trabajo. Y entonces nos propusimos continuar con la olla común. Y bueno, al principio fuéramos poquitos. Llegábamos quizá la primera semana, llegamos entre nosotros. Pero bueno, luego han ido llegando más personas. Y la convocatoria que estamos haciendo como en este momento puntual es para que se acerquen con su tupper o la olla y puedan llevarse comida a la casa. Bueno, nosotros llegamos a cocinar a las 11 de la mañana. Aprovecho de avisar que si hay voluntarios también para cocinar, también se reciben. Llegaré miércoles a las 11 se comienza, para tener el almuerzo a las 2, 2 y media aproximadamente. Entonces también si quiere ir a retirar el alimento, se puede ir los miércoles a las 2 de la tarde. Y bueno, y si quieren llegar a cocinar también, como medida de precaución, tenemos el uso obligatorio de la mascarilla y bueno, el lavado también de las manos, que es obvio, tiene que ser constante, y la desinfección de los espacios. Y bueno, y también se puede comer dentro del recinto, como hay gradas que tienen la suficiente distancia. Por ejemplo, alguien que pase, que viene de por ahí, llegan chiquillos que están en el semáforo y pues llegan sin un tupper y bueno, se sirven comida, y eso, lo que queremos es generar como ese flujo constante entre el dar y el recibir. Para eso también recibimos donaciones de alimentos de todo tipo, pueden ser frutas, verduras, no perecibles, y así también como cosas de construcción, por ejemplo, madera o clavos, tornillos, porque el espacio de la cocina no es solo como el alimento, sino también estamos trabajando para cerrar ese espacio e irnos fortaleciendo también desde ese punto de vista, acercándose el invierno y tener un espacio cálido donde poder acoger también a una persona que va por un plato de comida. Ah, excelente. Entonces, son los miércoles, después de las 2 de la tarde, que las personas se pueden acercar para ir a comer o a ir a buscar su comida, llevando su tupper, su ollita o claro, lo que fuera. Y también se están aceptando donaciones de alimentos perecibles o no. ¿Y cómo lo pueden hacer para las personas que quisieran donar, por ejemplo? Ya, mira, tenemos, bueno, vías físicas que serían acercándose a Sitio Eriazo los miércoles y sábados, desde las 11 de la tarde hasta tipo 6. Y si prefiere coordinar por medio electrónico, nos pueden escribir un correo a asamblea.eje.ecuador@gmail.com. Repite, por favor. Asamblea eje.ecuador@gmail.com. Entonces, en ese mail puede coordinarse qué cosas quiere donar, a quién dirigirse. Lo que necesite. Y bueno, también es importante si es que quieren donar, quizás no tienen en objetos o material, pero sí, por ejemplo, con colaboración en cocinar, de vez en cuando, algún miércoles. Y bueno, esta olla común en este momento se está sosteniendo con aporte voluntario. Sugerido de 500 pesos, no significa que el que no te lleve plata no pueda comer. O sea, el plato no se le va a negar a ninguna persona. Pero sí se apela a que si es que tiene alguna cuota solidaria para aportar, para seguir sosteniendo la olla, así nosotros, por ejemplo, con eso vamos comprando todo lo que haga falta. Lo que no llegue de donación y se necesite ese día, entonces se va sacando de esa cajita chica del aporte voluntario. Súper buena la iniciativa porque efectivamente en este tiempo en que la gente empezó a quedar sin trabajo, en que la situación de confinamiento y hacinamiento hace imposible la alimentación muchas veces de los hijos, de las hijes, y que haya esta posibilidad está re bueno. Entonces son los miércoles. Entonces, claro, ideal llevar un tupper o lo que tenga para contener comida y bueno, si no, se acercan y les pasamos un plato y bueno, ahí nos disponemos dentro del espacio también, como respetando las normas de seguridad. Pero que eso no signifique frenar el trabajo y el movimiento y menos ahora que es cuando más se necesita. Exactamente, como han dicho por ahí, solo el pueblo ayuda al pueblo. Claro. Exactamente, entonces ya tenemos la información de esta olla común que se establece en el eje Ecuador, ahí en el sitio Eriazo, que es en la subida de Ecuador. Claro, la dirección es subida Ecuador 428. Subida Ecuador 428, ahí sí, las está esperan, justo. Las esperan todos los miércoles. Esto es un aporte desde la necesidad que muchos vecinos y vecinas también organizados desde la revuelta han elegido también tener como prioridad la alimentación colaborativa y hacer comunidad a través del alimento, que es una herramienta básica de cuidar las vidas de las personas. Y también desde la convicción de que el alimento es lo que nos mantiene sanos. Y bueno, y lo último es que nosotros, bueno, si es que llegan, por ejemplo, donaciones en alimentos no perecibles y que no estemos usando, que haya mucho, estamos repartiendo canastas también. Entonces, como con todo el excedente que no se ocupe en la olla, vamos armando paquetitos y se van entregando, así que si hay personas también que de repente necesiten, yo más que la comida del día, sino que, no sé, para un par de días más, también que pueden ya acercarse o escribir al mismo correo y preguntar si es que hay algo para donar. Excelente. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad también de tener buena alimentación de calidad y con mucho cariño, porque como decía la compañera, que el alimento sea tu medicina, que te cuide, que nos cuidemos entre todos y todas a través de un elemento tan básico como la alimentación y también la posibilidad de conocer estas otras experiencias comunitarias, que es desde donde también nos fortalecemos en términos no solamente de organización, sino que de construir esta otra sociedad que queremos. Claro, el despertar de la conciencia, o sea, hasta qué punto hacemos realidad esa conciencia o se queda en la cabeza, ¿no? Claro, entonces ahí estamos, sí. Esta cosa de que dijimos en algún momento Chile despertó, de verdad que despertó, por eso hay todas estas iniciativas que vamos a seguir poniéndole oreja y presencia en este medio. Así que cuando quieran más y necesiten otra información que dar y que contribuir en este proceso, cuenten con nosotros que aquí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ellos se quedan invitados a comer los miércoles y sin miedo, que todo se hace muy limpio y muy higiénico, con todas las medidas de seguridad. Sí, y es muy rico. Gracias. Yo he probado. Bueno, gracias. Chao. Chao.